sofrimento atroz. Não me digas adiós, piensa em mim, sofrimento atroz. Se outro te aconselhar para que me abandones, não devemos separar-nos. No puedes dejarme, por favor, que a saudade es cruel, cuanto existe el amor. No me digas adiós, piensa en mi sufrimiento atroz. Para que me abandones, no debemos separarnos. No puedes dejarme, por favor, que a saudade é cruel quando existe el amor.